bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Buenas tardes y bienvenidos a Bajar a Málaga. Hoy en Bajar a Málaga hablaremos de las curiosidades de nuestra ciudad. De mi casa, tú no eres mi amigo. Todos sabemos que Málaga es una ciudad que enamora. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Y hay muchas cosas que desconocemos. Me aburro, el patio está vacío. Está entre las 10 ciudades europeas con mayor calidad de vida. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Y para conocerla mejor, aquí está Bajar a Málaga para poneros al día. Y solo quiero de vuestra ciudad. Solo quiero que se acabe. Pues vamos a empezar con las curiosidades. Solo quiero que me des. Para empezar, hay una muy muy muy famosa, que es el café. ¿Cómo se pide el café en Málaga? En Málaga tenemos el mitad, el sombra, la nube, el solo, el corto. Niño con los pies descalzos. Es decir, tenemos una forma muy peculiar de pedir el café en Málaga. Depende de la cantidad de café y de la cantidad de leche, pues así es cada uno. Otra cosita que tenemos también, el suelo de la Plaza de la Constitución, que está justamente al lado del Café Central. Están grabadas las portadas de los principales diarios, el Diario Sur, ABC, El País, que datan de la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978. No queda nada, solo tu delirio. Pero hay más, porque justamente enfrente en esa calle Lario, ¿vale? Que tu fantasma. Esa calle es una de las calles más caras de España. Increíble. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que. Haciendo boca calle con. Larios, está el pasaje de Chinita. ¡Fuera! Es una vía pequeñita dentro del centro de la ciudad. ¡Suéltame! En él se encontraba el café Cantante de Chinitas. ¡Con los pies descalzos! ¡Yo sigo jugando! Que ahora sería el más antiguo de España. Y que era donde iba todo el famoso de Málaga de aquella época. Y hace mención a Federico García Lorca en uno de sus versos. En el café de Chinita dijo Paquiro a su hermano: soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Otra de las cosas que tiene Málaga es su escudo de armas. Su escudo de armas fue concedido por los Reyes Católicos tras la conquista de Málaga, el 30 de agosto de 1494. En ella se encuentra la inicial ETM. Si veis en el escudo en la parte de arriba, pone ETM, que no es todo Málaga, ¿eh? Es tanto monta, monta tanto, tanto Isabel como Fernando. Esta noche será larga. Asimismo, está en también en su parte superior los santos mártires malagueños, San Ciriaco y Santa Paula. Otra de las curiosidades, y yo no, la verdad que esta la desconocía, es que cada 4 de julio, en la Plaza del Obispo, se conmemora la independencia de los Estados Unidos. Pero no de la forma como lo hacen ellos, sino por una batalla, la batalla de Pensacola, en el siglo XVIII. Resulta que es que España apoyó la independencia de los Estados Unidos de América y la figura del militar Bernardo Gálvez y Madrid. Que era un héroe malagueño, nacido en Machagavialla, que fue militar y ayudó a Estados Unidos a conseguir esa independencia. Todo se complica cuando ya no quedan ganas, no sé cómo ni cuándo. La conexión entre nosotros se esfumó como si nada. Otro lugar curioso que hoy en día es emblemático en Málaga es el Pilpi. Este bar, esta bodega, en su época antigua, también fue un convento, pero anteriormente también fue la primera sala de fiesta de la Costa del Sol. Anda. Y hoy en día ya sabemos que es un magnífico restaurante, ¿no? De las cositas curiosas también es si sabéis que Málaga, su faro, que está en el puerto, no es un faro, su nombre no es faro, se llama La Farola. En la península es el único faro que tiene nombre de mujer. Si introducimos lo que es España entera, con Canarias, etcétera, pues en Tenerife también hay un faro con nombre de mujer que se llama La Farola del Mar. ¿Y sabéis por qué se llama La Farola? Porque en su inauguración en el siglo XIX, a la mujer del alcalde en aquella época le pareció que tenían aguas. Y hizo referencia a la casa del farero. Entonces se le puso con ¿qué me está pasando? Bueno, como sabéis, en todas las canciones, como decían los chanclas, hay un punteo. Pues aquí en mi programa hay publicidad, que es muy necesaria en estos tiempos para nuestros programas. ¿Qué ha sido ni quién soy? Maldito amor. ¿Qué me ha dejado? Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2.

¿Sabéis por qué tiene ese nombre Las Locas? ¿Alguno lo sabe? Bueno, antes de nada decir que este pastelito está hecho de hojaldre, de crema y yema de huevo. Y tiene su nombre de loca porque se hizo en Ciudad Jardín. Enfrente del antiguo psiquiátrico que había para mujeres. Qué curiosidad, ¿eh? Y yo sin saberlo. Pero para eso estamos en Bajar a Málaga, ¿no? Para culturizarnos todos un poco de nuestra ciudad y nuestra provincia. Bueno, vamos a seguir. Ayer fui a salir de fiesta. Pues yo no tenía ni idea, ¿eh? En el nuevo metro de Málaga los relojes son británicos. Y resulta que marcan los minutos cada 59 segundos en vez de 60. Pues yo no sabía que los relojes británicos eran así. Otra cosita más, ¿no? Después nada quedó. Los verdiales. ¿Quién no conoce los verdiales? Estos cantes malagueños, ¿eh? Pues tienen su origen en el campo malagueño. Quise descubrir el mundo. Es como los hombres cortejaban a las mujeres durante la recogida de la aceituna, de tipo verdial. Lleno de ilusiones rotas. Cada 28 de diciembre se celebra la fiesta de los verdiales aquí en nuestra ciudad. Con esa música y ese color que tienen estas fiestas, con esos trajes tan típicos y que tenemos aquí. Más después nada quedó. ¿Todos conocéis el cementerio inglés? Pues resulta que es el más antiguo de la península. Para cristianos no católicos. Y hay enterrados ahí como el poeta Jorge Guillén o el escritor Gerald Brennan. Siento ganas de llorar. Sabéis lo que es el cenachero, ¿no? Es un símbolo de la ciudad y hace referencia al ya desaparecido oficio en Málaga de los pescadores que iban vendiendo el pescado en un cenacho de esparto que estaba colgado a los hombros. Otra curiosidad que tenemos aquí es la cofradía de Jesús el Rico. No sé si sabéis que Jesús el Rico cada Semana Santa libera un preso. Esto es un privilegio que fue otorgado por el rey Carlos III en el siglo XVII, cuando los presos procesionaban las imágenes en una época donde estaba la peste en la ciudad. La Feria de Málaga tiene su origen cuando los reyes católicos entraron en la ciudad el 19 de agosto de 1487. Qué nombre más malagueño, Vinaga, ¿eh? Qué bien huele. Pues la Vicenaga es un símbolo de la ciudad. Mi cabeza vuela con. Que une la belleza y el perfume de los ramilletes de los jazmines puesto en un tallo de cardo seco. Esto es muy típico en verano por la noche que venga el viznaguero y nos venda la viznaguita, ¿eh? Que bien huele. Caminando por la calle yo te vi. La Costa del Sol tiene más de 300 días al año de sol. Gracias a ese sol tenemos un vino malagueño exquisito. Ese vino dulce que tenemos, bueno, vino dulce y ya no tan dulce, se está fabricando también tinto en Condinomercén de Origen Málaga. Tenemos 45 bodegas y 265 denominaciones. Madre mía, qué bien es. Suerte que te cruzara por mí. ¿Cómo no hemos superado en este tema? ¿Por qué nos llaman boquerones? ¿Por qué nos llaman boquerones? Pues porque tenemos nuestro pescado más común que tenemos en Málaga son los boquerones fritos. Y por eso una especialidad nuestra y por eso nos llaman boquerones. ¿Sabéis que tenemos en Málaga más de 30 museos? La mayoría en el centro. ¿Sabéis que en Málaga tenemos Espeto, Gaspachuelo, Ajo Blanco y Porra Antequerana, que son platos típicos de aquí? En estos dos últimos ya hemos hablado en Sopas Frías, en el segundo programa. Y de los Espetos y el Gaspachuelo ya hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Que esto se come algunas veces con un viento y un calor, que sabéis que aquí en Málaga se llama terrá, que es típico de aquí, que viento cálido y que deja unas temperaturas altísimas. Y que cuando mejor se está en el terrá es dentro de los portales, porque no entra el calor dentro. En julio de 2018, 3.920 personas estuvieron bailando por bulería durante 10 minutos en plena calle Laria. Eso hizo que entráramos en el libro Guinness de los récords. Fijaros qué curioso. Gracias al clima, a sus playas y muchos aspectos culturales que tenemos, y por nuestra gente también, la provincia de Málaga es elegida por todo el planeta para vivir. Tanto que hay 144 nacionalidades de todo el planeta. Esto, Málaga ofrece conocer el mundo sin salir de aquí de Málaga, ¿eh? En que nunca pasa nada. Y ahora vamos a ver si nos salimos un poquito de la capital. Y el verano se acaba. Y nos vamos yendo a algunos sitios, a ver qué curiosidades encontramos en algún otro sitio. Resulta que en el Algatocín, en el Valle del Genal, este pueblo está cerca de Ronda, hay un panadero que hornea 170 diferentes piezas de panes. Más me sonreía. Y te vienes. Resulta que la máscara está elaborada con oro y plata comestibles. Y cuesta 192 euros. Vaya tela. Caprichito esto. Caprichito gordo, ¿eh? Yo sentí lo mismo. Mira que en mi juventud he ido yo a Toló. Pues resulta que en plena Sierra de las Nieves y de camino hacia la cima de Torrecilla, en Toló, se ubica la Sima de la Luz, con algo más de 1.100 metros de profundidad, y en su interior existe una red de túneles de más de 12 kilómetros de longitud. Y todavía... descubren nuevos recovecos. Si te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre En Villanueva del Trabuco existe una bonita fuente que se denomina Fuente de los 100 Caños. Esta fuente está en un precioso paraje y de ella brota agua todo el año. Despedimos lo que nunca. Lo que sí es verdad que a pesar de su nombre, la fuente en realidad tiene 101 caños. Alguien no supo contar en su momento y se quedó ahí. O salió otro caño después. Hemos aprendido a señalar y nos vamos de balde. La historia se cuenta según quien la calle. Y en la calle es cuando más me doy contigo. ¿Sabéis que el nombre de Costa del Sol me subes al cielo no es nuestro, entre comillas, ¿no? Resulta que un empresario hostelero llamado Rodolfo Luisnik, para dar importancia que venían extranjeros a esta zona, este señor tenía hoteles en Almería. Entonces él fue a una exposición que había en Sevilla y otra en Barcelona en los años 1929 y 30. Entonces este hombre usó el término para las ciudades de Almería, Granada y Málaga. Lo que pasa que al final quien se quedó con esto fuimos nosotros. Y vendemos que tenemos 300 kilómetros de costa mediterránea y 300 días de sol al año, como he comentado antes. A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. ¿Sabéis que Málaga, en su provincia, posee tres toros bravos metálicos? De estos famosos, de estos de Osborne, ¿eh? En Belén, Málaga, Casa Bermeja y Fuengirola. Vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino. Y otra curiosidad que tenemos también aquí es que tenemos 140 kilómetros de senda litoral para caminar por la Costa del Sol. No quiere decir que se haga todo de golpe, porque anda 140 kilómetros más a ello. Y supone recorrer 14 municipios que comparten todo lo que es el borde malagueño, viendo el mar desde esa senda. Vivir a nuestra manera. Bueno, espero que no se me haya olvidado ninguna curiosidad, que seguro que habrá alguna más por ahí. Pues hasta aquí todo hoy en Bajar a Málaga. La semana que viene tendremos un programa diferente. Hoy hemos hablado de curiosidades y la semana que viene hablaremos de misterios. ¿Qué misterios tiene Málaga? Si a alguno le apetece que me escriba a ondaterral@gmail.com o en Twitter @ondaterral o en Facebook ondaterral o en Instagram ondaterral y que me escriba si conoce algún misterio de Málaga y si no que nos mande un audio. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, nos vemos la semana que viene. Y os dejo con KDJ Obsession de nuestro amigo Agus. A este lado de la carretera. Hasta la semana que viene. Muchas gracias desde Bajar a Málaga.